machacalo, I'm missing me. We killers, don't fuck with me. Era un botaguas, cuando la cosa te pone aguas. Ahora los cabrones llegó el mítico al power. Era un botaguas, cuando la cosa te pone aguas. Palabras ahora como explosión. Soy un killa, traigo guerra pa' gente tranquila, mina. Como me conocen tus vecinas, como hablan, como quieren mis rimas finas. Para que te jodas llego yo, para que te calle disparo. Para que te jodas llego yo, para que te calle disparo. Es el estilo del flamenco, rojo y layo. Y mi furia casi como en tormenta rayo. Es el chingado y aquí comienza la war. Otros hijos de puta se empezaron a callar. Mi negocio personal no está mal. Vendedores que se empiezan a robar sin piedad. Y es que tarde o temprano alguien tiene que pagar. Te voy a dar. Voy a encontrar con fin, tus ojos llenos de tinto es más falla. Quieres rescatar soldado Ryan, estás en manos de Babu el canalla que no falla. Estás preparado que ya llega mi batalla. Ahora llega mi batalla, wey. Ahora llega mi batalla, wey. Ahora llega mi batalla, wey.